Hola, bienvenidos a Radio Fico. ¿Cómo les va? Yo soy Guillermina Montanari de HablemosDeCine.com y esta es la última entrega de Hoy en Fico. Y por eso quizá estoy un poco triste, porque hoy se termina el Fico 2007 y bueno, vamos a tener que esperar todo un año para volver a disfrutar de un festival tan impresionante como el que hemos vivido hasta el día de hoy. Bueno, pero aún nos quedan unas horitas y algunas películas para poder disfrutar y cerrar esta semana. Las recomendaciones para el domingo 4 de marzo, último día del FICO, son las siguientes. Sopa de Piedras es un documental del director Lev Kovalsky de 1991. Este documental trata la historia de una plaza en Nueva York que ha sido tomada por un grupo de indigentes y este espacio ellos lo usan para poder hacer todos los días comida y alimentar a todas las personas que se quieran acercar a ese lugar. Más allá de que logran su cometido, bueno, la gente del barrio no está muy contenta de tener ese grupo de indigentes y además lo que sería como la delegación de la plaza tiene unos planes de construir ahí un condominio para gente mayor. Podemos ver entonces que también dentro de un montón de diálogos que se dan de la gente que llega al lugar, indigentes y no indigentes, también se nos presenta una escena que es como una sesión de intercambio de ideas entre, bueno, el gobierno de este espacio de la plaza, algunos vecinos y los propios indigentes. Y acá podemos ver cómo cada uno expone sus puntos de vista, cómo algunos están a favor, otros en contra. Y más que nada podemos ir viendo cómo vivía la gente en Nueva York en el 91, que también tienen indigentes, que tienen un problema de las grandes ciudades y cómo los han cómo los fueron resolviendo y otros no tanto. Esta película la van a poder ver en Cinemex Insurgentes a partir de las 13:30 horas. La segunda película que les queremos recomendar es El Intocable de Benoît Jacquot de Francia 2006. Esta película trata de la búsqueda de Jeanne, una joven francesa, actriz, que anda un poco a los golpes por la vida. Quizá una de las razones más importantes de esto es que ella todavía desconoce la identidad de su padre. Interroga a su mamá para ver una vez más quién es su papá y la madre le da algunas pistas y gracias a estas pistas, Jeanne se embarca en una aventura hacia la India. Nos vamos todos junto con Jane, tomamos el avión, nos vamos a Nueva Delhi y de ahí a Varanasi, que es una ciudad sagrada. Y entre estos dos viajes nos vamos empezando a enterar de qué se trata el sistema de castas. Es un sistema que aún todavía está muy en boga en la India y donde los intocables son el último eslabón de esta cadena, es decir, la escalerita más baja, el escalón, perdón, más bajo de este sistema de castas. Sin embargo, lo que es muy interesante de saber es que los intocables no son todos pobres. Hay algunos que se han hecho muy ricos, por ejemplo, vendiendo la madera del árbol del mango, que es la que se usa para la cremación de los cuerpos, que es otra de las costumbres también muy arraigadas ahí en la India. ¿Qué tiene que ver todo esto con Jen? Bueno, vean la película y descúbranlos ustedes solos. La película la van a poder ver este domingo 4 de marzo en Antara a las 10 de la mañana. La tercera película que les queremos recomendar es El Buen Nombre, de Namesake, de Meera Nair, que es una directora de la India que ya conocimos anteriormente con las películas Salón Bombay o The Monsoon Wedding. Esta historia en particular es la historia de inmigrantes, los inmigrantes de la India, ellos son de una familia bengalí, y que, bueno, emigran a Estados Unidos, donde allí tienen sus hijos, y estos hijos crecen inmersos en otra cultura. Crecen con un cierto recelo de dónde pertenecen realmente. Y el centro de la historia es la importancia de tener un buen nombre. Esto, lo del buen nombre es interesante porque me puso a pensar cómo nos marca cada uno de nosotros el vivir, por ejemplo, bajo el estigma de algún nombre familiar. A veces estamos contentos, otras veces no nos gusta tanto, por ahí tenemos orgullo, o por ahí tenemos un nombre que no tiene ninguna historia y que se la tenemos que ir creando nosotros mismos. Muy bien filmada, pasa del impactante color y calidez de la sobrepopulada Calcuta a un frío entorno de Nueva York. El guión está basado en la primer novela de la escritora Jhumpa Lahiri, quien ganó el premio Pulitzer de ficción en el 2000 por el libro Interpreter of Maladies, que es una colección de historias cortas. Esta película la van a poder ver en Antara a partir de las 10 de la mañana. Nuestra cuarta recomendación, y la última del FICO 2007, es El jefe de todo. Esta película es del director danés Lars von Trier y es una película que tiene una historia muy simple. Alguien necesita cubrirse sus espaldas. Para eso ha creado un personaje ficticio, pero que ahora necesita que cobre vida. Es solamente para una reunión, nada más. Entonces se le ocurre la idea de contratar un actor para que interprete este papel, este personaje ficticio, y sacarse de encima a la reunión y ya está. Pero sucede que esta reunión no va por el camino que el tipo este estaba esperando. Y entonces el personaje caracterizado tiene que cobrar vida para el resto de las personas que están alrededor en esta situación, que por supuesto ignoran la farsa. Entonces, este entorno es una compañía de tecnología danesa. Al cobrar vida, este personaje empieza a enterarse de un montón de situaciones y de manipulaciones que se han estado dando en los últimos 10 años de existencia de esta compañía, y él no lo puede creer. Encuentra un punto débil en la persona que lo contrató, el manipulador principal, porque bueno, todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y usando un poco esa debilidad, trata de ayudarse de eso para sacar a la luz la verdadera razón de esta reunión. ¿Cómo alguien puede armar de una situación, entre comillas, normal, con comicidad, hilaridad, y personajes con características humanas, pero que rayan en lo ridículo, una película como esta? Solo Lars von Trier tiene la respuesta. Súper recomendable por nosotros. Por favor, véanla, no se la pierdan en Alta Vista hoy, domingo 4 de marzo, a las 14 horas. Y esta fue la última entrega de Hoy en Fico para Radio Fico. Mi nombre es Guillermina Montanari y en nombre de toda la gente, hablemos de cine, Ricardo, Jordi, Ivonne y Mauricio. Yo me despido y nada, esperemos vernos el año que viene en el próximo FICO, FICO 2008, y espero que puedan disfrutar de las películas de este último día. Chao, hasta luego.